CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. ¿Estoy bien ahí? A Nelson Díaz en los controles técnicos. Y en lo que tiene que ver a la información, vamos a estar indicando algunas cosas que tienen que ver con la situación que se plantea a esta hora. Por ejemplo, hoy decíamos que Domenech tenía o tiene idea de hablar. Bueno, lo hizo a través de Twitter en principio, con un Twitter que acolgó hace algunos minutos en relación al tema Manini Ríos, en la página de Cabildo Abierto. Y el senador Domenech, en lo principal, sigue insistiendo con que no hay, en este caso, motivos por los cuales quitarle los fueros a Manini Ríos. Dice que no hay sustento jurídico para hacerlo. Y también, que creo que es el cuarto punto el que puede generar algún tipo de problemas, es prudente exhortar a la Comisión, está hablando de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, a expedirse sin más dilaciones en la próxima sesión para el, en este caso, tratamiento en la Cámara de Senadores. Porque recordamos que la idea era, el martes que viene, tratar este tema en la comisión y el miércoles tratarlo en el pleno de la Cámara de Senadores. Cabildo Abierto está apurando al Partido Nacional a que no genere una nueva prórroga el martes que viene y a que vote en contra del desafuero de Manini tanto en la comisión como en el pleno, sin importar lo que esté marcando Ciudadanos del Partido Colorado y sin buscar esa unión que es la que el Partido Nacional había definido en reunión con la calle Pou. Es decir, que Cabildo Abierto redobla todavía la presión de la cual, en este caso, el Partido Nacional había dicho, bueno, bajen los decibeles, ustedes tomen una posición en forma conjunta, que Manini no siga diciendo que quiere públicamente el desafuero y darnos un tiempo para que busquemos una unidad de criterio. Bueno, no. Cabildo Abierto le dice no. Nosotros lo que queremos es que ustedes voten en contra del desafuero y que sea lo más rápidamente posible, sin más dilaciones. Veremos qué es lo que sucede con el planteo este que acaba de hacer Cabildo Abierto, reitero, a través del senador Domenech, vía Twitter. Sobre todo porque, ustedes lo escuchaban hoy al senador Penades, decía, estamos buscando una unidad de criterio a nivel de la coalición, por lo menos en el Senado. No importa que el Partido Independiente quiera el desafuero porque no tiene representatividad en la Cámara Alta. Pero sí Ciudadanos del Partido Colorado estaría votando justamente el desafuero del mismo. Bueno, aún así no darían los votos porque el sector vallista, a pedido de Julio María Sanguinetti, aunque a algunos legisladores del sector vallista le gustaría votar el desafuero, a pedido de Julio María Sanguinetti no lo van a hacer. Esto me hago responsable porque he recogido la información a nivel parlamentario y también los votos del Partido Nacional más los de Cabildo Abierto da para que se salve esa posibilidad de ir a la justicia Manini Ríos. Noticia de último momento, reitero, Cabildo Abierto, lejos de poner en este caso tiempo y bajar las cosas un poco, lo que quiere que esto se vote lo más rápidamente posible y que ese voto sea negativo a dar el desafuero de Manini por parte del Partido Nacional. Queda ahora la pelota en el Partido Nacional. Hoy la calle Pou tiene una actividad, tal vez estaría bueno que si la calle hable también de este tema. Dijimos que íbamos a hablar también de la situación vinculada a otra situación que ha puesto a el Ministerio de Ganadería y a la Intendencia de Montevideo enfrentada, o si quieren, al Frente Amplio, en el gobierno departamental y al gobierno nacional, en el gobierno, obviamente, en el gobierno nacional, al Partido Nacional en el gobierno nacional, debí decir, también enfrentada, que tiene que ver en este caso con la unidad alimentaria de Montevideo, que será inaugurada en el mes de noviembre, que está en un predio municipal, que se ha hecho con dinero, dicen desde la Intendencia, millones de dólares de la comuna, y que ahora en el presupuesto aparece que lo va a dirigir el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Qué dijo el ministro Uriarte? Bueno, el ministro Uriarte lo que dijo fue que en realidad él lo que considera es un pedido que hay de los propios productores. Los propios productores nos pidieron que nos hiciéramos cargo porque de esa manera tendrían más posibilidades. Y bueno, tal vez faltó diálogo con la intendencia, podríamos modificar nuestra posición, veremos qué es lo que pasa en la negociación. Y aprovechamos también para hablar con Uriarte de la falta de personal que está denunciando la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a escuchar lo que decía Carlos María Uriarte tras la salida de la comisión en la tarde de ayer de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado. La oportunidad a la comisión de poder quedar con la información que el Ministerio tiene. Es muy importante para nosotros estas instancias porque es realmente cuando el sector productivo puede arrimarle a las comisiones respectivas información de primera mano. El Ministro, lógicamente, por estas horas pasa la polémica que está en la ley de presupuesto de la unidad agroalimentaria, donde ahora más la coordinación no va a estar por parte de la intendencia, sino por la cartera que usted maneja. ¿Cuál es la postura suya respecto a esto? Esa postura está introducida por el Ministerio en la ley de presupuesto y obedece a planteos que nos hicieron los propios productores. La esencia que hay atrás de esto es garantizar a los productores pequeños y medianos el acceso a poder vender sus productos directamente a los consumidores. En el entendido de que hay algo para capturar del precio, pero también una valoración de los posibles consumidores de aquellos productos que vienen directamente de la mano de un productor pequeño. Y que en las circunstancias lo que nos han transmitido es que ven poco viable de que lo puedan hacer tal cual las cosas están implementadas. Según el senador Andrade de la oposición, ¿esto se podría realizar sin hacer estas modificaciones, sin esa necesidad? Y respeto mucho la opinión de Andrade, nosotros transmitimos las preocupaciones que los productores, yo diría hasta con mucho escepticismo y poca esperanza, nos han hecho llegar. ¿Y es revisable esta posición? Y en el acierto o en el error del mecanismo que hemos optado, esperamos que así lo sea. O sea, ¿no estarían dispuestos a reverlo a pesar de...? Nosotros más perseguimos es que se discuta el tema. Ese ¿podría es quedar objetivo sin efecto? ¿Podría devolverse o continuar la intendencia al frente? Va a estar sujeto a lo que la discusión... De lo que la discusión salga. Ahora, ¿por qué en un proyecto de ley de presupuesto, ministro, un cambio de esta naturaleza que implica un cambio de gobernanza? Bueno, esa unidad que además es algo inédito en el país. Por eso, esto no tiene nada que ver con la obra en sí, ¿no? Que es la cual compartimos y destacamos todo lo que se ha hecho y es una apuesta al Uruguay de mañana que todos estamos de acuerdo. Es mejorarla, nada más, apunta a mejorarla. Y por eso digo, en el acierto, en el error, lo que se perseguía es hacerse eco de la necesidad de los pequeños y productores chacareros. Como le decía, han prácticamente perdido la esperanza de poder hacerlo. Y reitero, es vender directamente al consumidor un producto que quizás el consumidor también lo valora. Ahora, si se logra ese compromiso por parte de quienes actualmente lo están administrando, es decir, un compromiso con los productores, bueno, queda sin efecto la propuesta. Y podrá ser, lo que a nosotros nos preocupa es eso y poner el tema en discusión. ¿Usted no hablaron con la intendencia, ministro, antes de ponerlo en la ley de presupuesto? ¿Por qué no se habló con las autoridades de la intendencia, que son los principales involucrados? Bueno, los tiempos capaz que no nos daban. Uh-huh. Y era una manera de... Porque la unidad alimentaria se inaugura en noviembre. ¿Por eso? Entonces quizás los tiempos no daban para hacerlo de otra manera. Porque llama la atención eso, ¿no? No, pero no tiene otro objetivo. ¿Cambiar la gobernanza? No. Apunta lo que dije al principio, es atender una necesidad planteada por los pequeños y medianos productores. No hay otra cosa atrás de esto. ¿Ministro de la acción? Ahora que ya estaba planteado, ¿se va a conversar con las autoridades de intendencia? Pero siempre estamos abiertos a todo. Vuelvo a decir lo mismo, el punto es dialogar. Dialogar y tratar de que esta preocupación de los productores pueda ser tenida en cuenta. No tiene otro objetivo. Ministro, en relación a su ministerio, los funcionarios de ASGAP son uno de los que más han en este caso indicado que en caso de un recorte por la cantidad de personas que se jubilarían en corto plazo, perderían justamente la posibilidad de cumplir con tareas. ¿Cómo viene eso? ¿Qué ha visto la interna? ¿Ha conversado con ellos? Sí, hemos conversado mucho con los funcionarios de ASGAP. Quiero destacar que que de los contratos que ellos se preocupaban no quedó uno afuera, y de común acuerdo llegamos a una solución, no quedó un funcionario afuera, y que este planteamiento tiene mucha historia. Aquí mismo en el Parlamento es una preocupación que ese sindicato y otros sindicatos del Ministerio han trasladado, y sin embargo, desde todo este periodo hasta hoy, el Uruguay es apreciado en el mundo por el servicio que presta el Ministerio de Ganadería. Lo que quiere decir que no tengamos cosas mejorables. Obviamente que las tenemos y debemos repensarnos. Pero hasta ahora, a pesar de esa preocupación manifestada ya desde hace muchos años, el Uruguay ha sido capaz de mostrarle al mundo que es confiable. Ahí tenían la palabra entonces del Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Uriarte, manifestando en principio que podría haber cierta negociación con la Intendencia respecto a este tema, aunque no es lo mismo lo que dicen los políticos, que van a estar tratando el presupuesto en el Parlamento, y que es lo que vamos a escuchar después de la pausa. También a nivel del ámbito político, decíamos, se analizó esta situación de la unidad alimentaria de la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Quién se hará cargo de este tema? El presupuesto dice que se hará cargo el Ministerio de Ganadería. Los de la Intendencia dicen, pero la plata la pusimos nosotros, el predio es nuestro. Charles Carrera, el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio, fustigó la medida, dijo que es inconstitucional, que es un atropello y que obviamente la idea es que se cambie esta visión a la hora de analizar el presupuesto en el Parlamento Nacional. Escuchamos lo que decía Charles Carrera. Contra, es una violación de la autonomía departamental, es totalmente inconstitucional, es una grosería y es un error. El ministro reconoció en la comisión que es un error, hay que decirlo claramente. El ministro lo que planteó es que quería poner sobre la mesa una discusión en la cual algunos podemos estar de acuerdo, es decir, él quería poner sobre la mesa la discusión de la posibilidad que tengan los pequeños y medianos productores de accesibilidad a la UAM. Bueno, pero eso es un tema que hay que discutir. Este conjunto de normas que fueron enviados, yo lo califico como una grosería, es inconstitucional, viola la ley de autonomía departamental, viola décadas y décadas de trabajo de la Intendencia del Gobierno Departamental de Montevideo, por lo menos 30 años de trabajo o más. Y yo creo también lo otro que le dijimos al ministro es que no se puede remitir un conjunto de disposiciones de esta envergadura sin hablar con el Gobierno Departamental de Montevideo. Yo espero que el Partido Nacional, que tiene una historia de lucha en lo que tiene que ver con las autonomías departamentales, no acompañe esta iniciativa, porque es... disculpen cómo lo califico, pero es una grosería constitucional. Es una grosería realmente lo que están disponiendo. Disponer ese conjunto de disposiciones de un cambio de esta envergadura y además violar la autonomía departamental. Y ahí está una apropiación, es decir, el gobierno departamental de Montevideo, con apoyos de gobiernos nacionales, ha invertido cerca de 90 millones de dólares en este proyecto. Y es un proyecto que está a punto de concretarse. Es decir, faltan 2 meses para concretarse. Realmente este es un tema que nos preocupa. La convocatoria al ministro fue hace más de un mes que habíamos hecho la convocatoria al ministro e iba por el lado de conocer cuáles son los planes que tenía para el ministerio. Nosotros también aprovechamos hacerle la interrogante acerca de la UAM. Le hicimos la interrogante o dejamos constancia en actas que en la ley de presupuesto también hay una disminución de los recursos de rentas generales con destino al Instituto Nacional de Colonización. El gobierno anterior disponía de 1.000 millones de pesos, más de 1.000 millones de pesos, desde rentas generales en el Instituto Nacional de Colonización, con el objetivo de promover las políticas de colonización y de fomento de la familia en el medio rural. Y en esta ley de presupuesto que vamos a empezar a estudiar, que ya está en la Cámara de Diputados, se reducen a unos 100 millones de pesos. Es decir, hay una reducción de un 90% del presupuesto desde rentas generales con destino al Instituto Nacional de Colonización. Y además hay otros cambios que nos preocupan, que tiene que ver, por ejemplo, con la desaparición de la unidad de desarrollo rural, que es una unidad fundamental en el desarrollo del interior y de apoyo a los pequeños y medianos productores y de apoyo a la familia en medio rural. Yendo al tema original con el que comenzó esta entrevista, esta iniciativa viene al Parlamento con el aval del Gobierno, es decir, el Poder Ejecutivo es quien remite este proyecto. ¿En qué medida usted piensa, el oficialismo puede no acompañarla cuando justamente es quien lo está promoviendo? Yo creo que, como le dije al principio, esto es un error jurídico, es decir, es inconstitucional, viola la autonomía departamental, viola las propias normas del Ministerio de Ganadería, es decir, el Ministerio de Ganadería no tiene competencias de acuerdo a su ley orgánica para tomar tareas del mercado mayorista de frutas y verduras. Eso es una típica competencia de los gobiernos departamentales. Por eso le digo, es inconstitucional, tiene que haber claro eso. Viola la autonomía departamental. Y yo creo que el ministro, por lo menos yo lo que siento, es que el ministro en esta sesión reconoció que es un error. Él quería poner un tema sobre la discusión, pero no se hace así. No se toma el proyecto de ley de presupuesto nacional y se pone esto y se elabora esta iniciativa y se envía al Parlamento. Eso no es correcto. Si se quiere poner un tema sobre discusión, lo que se tienen que hacer, personas civilizadas, un gobierno civilizado, un poder ejecutivo civilizado, lo que hace es convoca al gobierno departamental de Montevideo y pone sobre la mesa la discusión. Porque todos estamos de acuerdo que hay que promover a los pequeños y medianos productores familiares. Y les tenemos que dar espacio y accesibilidad y que puedan competir. Eso estamos todos de acuerdo. Pero realmente yo lo que les digo es eso, para mí es inconstitucional, eso no puede salir. Por su parte, el senador Gustavo Penadez del Partido Nacional, coordinador de la bancada oficialista, consideró que no es verdad que se esté violentando la autonomía municipal. Dijo, no creo que quedarse con un puesto de frutas y verduras sea violentar la autonomía departamental, dijo Penadez. Y a diferencia del ministro Uriarte, que se mostró abierto a hacer cambios, dijo, puede haber algún tipo de consenso, pero no cambiar todo. Es decir, lo que es el pasaje de la UAM, de la Unidad Alimentaria, de la Intendencia, o de la dirección de la Intendencia, a partir de noviembre, cuando se ha inaugurado, al Ministerio de Agricultura y Pesca. No todo, por lo menos, no sacarlo todo, no cambiarlo absolutamente, sí buscar, reitero, consensos. Parece en principio difícil encontrar consensos porque además se hablan de inconstitucionalidades. Vamos a escuchar lo que decía el coordinador de la bancada del Partido Nacional, Gustavo Penadez. El presupuesto fue enviado y tenemos 90 días para discutirlo, analizarlo. No hay que dramatizar sobre estos temas. El objetivo que se busca es compartible y loable, lo acaba de explicar el ministro de Ganadería. Y es que a la unidad alimentaria pueden ingresar todo tipo de productores y no los grandes productores. Producto que los costos que se estaría cobrando para el ingreso impediría que los pequeños y medianos productores del Uruguay pudieran ingresar a la nueva unidad que está por terminar de construir en la zona rural del departamento de Montevideo. Así que el objetivo es el objetivo de que puedan ingresar los grandes productores, pero fundamentalmente los pequeños y los orgánicos. Y el ministro de Ganadería fue el primero que le transmitió al senador Carrera que él estaba con muchísimo gusto dispuesto a dialogar sobre este tema. Así que en esto hay mucha voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo. ¿Por qué no se convocó a la Intendencia antes para hablar de temas? ¿Estaba esa inquietud? Bueno, no me consta por qué será. Creo que en este sentido, de la misma manera que la Intendencia tiene en este tema participación, la participación fundamental la tiene el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que además a través del Instituto Nacional de la Granja colabora económicamente o participa económicamente en las inversiones que están llevando adelante. Y porque no nos debemos de olvidar además de que un altísimo porcentaje de los productores y de la comercialización que se realizará en esa unidad no depende del gobierno de Montevideo, depende del gobierno nacional, porque son productores que, entre otras cosas, se encuentran dispersos en todo el territorio nacional. Así que, en este sentido, créame que la voluntad es dialogar y seguramente vamos a llegar a un acuerdo. El ministro dijo que es revisable. ¿Sería uno de los puntos del presupuesto que podría negociarse o no salir? No puede. A ver, no salir, yo diría que no. Pero que es negociable, por supuesto que sí, bienvenido sea. No logro entender el fondo de la cuestión, que hoy por hoy no sería accesible a todos los productores, ¿eso dice usted? No, el problema está en los costos. Lo que el ministro explicaba es que el funcionamiento que está previsto impide que los productores, los pequeños y medianos productores puedan ingresar. Y al gobierno nacional le preocupa que esa gente ingrese. Y en ese sentido se pretende que la gobernanza pueda cambiar en esa dirección. Ahora, le repito, no estamos cerrados a ningún tipo de posibilidad de dialogar, y mucho menos con la Intendencia de Montevideo. Hay voluntad de diálogo, que fue la que el Ministro de Ganadería reiteró dentro de la Comisión. Y si la Intendencia corrigiera precisamente esos aspectos, ¿podría quedar en manos, mantenerse en manos de la Intendencia de la Unidad? A ver, yo no creo que el debate sea en manos de quién se deba de quedar la unidad, sino que sea eficiente, que cumpla su misión, y que atienda a los productores, tanto a los grandes como a los pequeños y a los medianos, porque además esto esconde otra estrategia que es fundamental, o sea, busca una estrategia que es fundamental, que es la preservación de la pequeña y mediana producción granjera en este caso, que esté en manos de familias que estén radicadas en la tierra, y en ese sentido esto es parte de la política agropecuaria que va a llevar adelante el gobierno de coalición. Así que es mucho más que quién va a estar al frente o no de la gobernanza del mercado. Claro, pero llamó la atención porque se hace en un predio municipal, se invirtieron 100 millones de dólares, se va a inaugurar en noviembre, entonces llama la atención justo en este momento. Y sí, hubo un cambio de administración y bienvenido sea el diálogo. ¿Y la autonomía departamental no se viola? Si usted me quiere explicar a mí que un mercado donde se producen y se comercializa productos hortifrutícolas, violenta la autonomía departamental, la verdad que es muy difícil de entender. No, pero no me refiero, al cambio ese de gobernanza. La cambio de gobernanza, mientras que se haga por ley, perfectamente se puede hacer. Aquí no se está, o por lo menos el objetivo, vamos a desdramatizar el objetivo. El objetivo no está vinculado a quitarle influencia ni injerencia al gobierno de Montevideo. El objetivo es tratar de lograr un mejor funcionamiento. Y en ese sentido, reitero una vez más, estamos dispuestos a dialogar y a buscar una solución en conjunto. Ahí tenían la palabra entonces del senador Gustavo Penades, marcando entonces las posiciones de ambos grupos, es decir, de la coalición multicolor en el gobierno, representada por el coordinador de bancada del Partido Nacional Penades, y la coalición progresista Frente Amplio en la oposición, representada por Charles Carrera. Veremos en qué termina todo este tema. Nos vamos a ir a la pausa porque son 8.45 minutos. Nos informan de que hay una requisa general en el penal, allí en el penal de Libertad, donde por lo general se hacen este tipo de requisas buscando puntas, armas blancas fabricadas por presos y también droga. Hay mucha presencia policial y también obviamente de medios de la capital, que por lo general a esta hora no hay mucha información y priorizan este tipo de situaciones en donde pueden sacar sus móviles en directos en los distintos programas que están en vivo. Mientras tanto, en lo que tiene que ver a la información vinculada al presupuesto, estuvo reunida la ministra Azucena Arbeleche con los legisladores de la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda que integran el gobierno, es decir, los integrantes de la coalición multicolor que están en esa Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Les dejó deberes para hacer, seguramente, les dio algunos lineamientos como para defender el presupuesto, les dijo qué se puede tocar y qué no, probablemente en algún caso la discusión pasó por allí. Estuvo sobre la mesa, nos decía el vocero de la reunión, Álvaro Viviano, diputado de Por la Patria del Partido Nacional, ya que Arbeleche no habló con los medios de comunicación, Viviano fue el vocero, que el tema de los trabajadores estatales, que ustedes saben se han quejado por algunos cambios, entre ellos el tema de las licencias médicas. Él cree que va a haber soluciones y que no genera mayores problemas en relación a... en verdad, al principio se puede perder algo de salario, pero se recupera después, y que eso va a establecer que no haya tantos conflictos. Yo dudo de eso, pero es la visión que tiene Viviana. Lo otro tiene que ver con el aumento de los salarios de los directores, que Viviano reconoce que pueden hacer un poco de ruido justo cuando se le pide a mayor sacrificio a la población, que se le aumente los salarios a los directores de los entes. Pero nos decía Viviano que el fundamento que utiliza la ministra de que hay gerentes que ganan más que el presidente de directorio de algunos entes, que no es nuevo eso además, genera obviamente cierta problemática que hay que corregirla y la buscan corregir de esta forma. Vamos a escuchar lo que decía Viviano. Yo creo que permite evitar la conflictividad, pero de algún modo también reafirmar algunas cosas que se dijeron en su momento, que son vitales, porque este presupuesto, por un lado, parte de que no vamos a aumentar impuestos. Y está claro de que eso legítimamente puede abrir la discusión de desde dónde se saca. Y aquí los funcionarios no van a ser conejillos de indias en financiar eventualmente lo que el presupuesto no traiga de otros lados. Las posibles financiaciones vendrán de la eficiencia, de la reorganización del Estado, del ahorro, de evitar el mal gasto y de, bueno, asumir una administración pensando en la persona con eficiencia en el Estado. Pero bueno, la justificación es correcta. Es decir, si uno tiene miembros en un directorio de una empresa pública que opta por su salario como funcionario al de director, quiere decir que algo está mal. Es decir, que un director, un presidente de un organismo de la envergadura de ANCAP, de UTE, de ANTEL, por ejemplo, esté ganando menos que uno de sus cuerpos gerenciales, hay algo ahí que está mal. Bueno, creo que las explicaciones han sido correctas, las explicaciones tienen su sentido, tienen su lógica, y bueno, veremos en el correr de la discusión qué pasa. ¿Es uno de los puntos a revisar? Es uno de los puntos a conversar. Creo que tiene una explicación muy lógica, tiene una explicación o al menos una fundamentación en cuestiones con sentido, que tiene que hacen a la profesionalización y a mantener recursos en la administración pública, que de otra manera sería muy difícil. Y yo reitero, esto hace mucho tiempo que viene pasando. El fundamento del otro lugar sería que los gerentes van ascendiendo por escalafón y salario y permanecen en el ente. Los directores y los presidentes de directorio por lo general son paracaidistas que vienen de otro lado, que son del ámbito político, muchos de ellos, algunos técnicos, pero la mayoría son políticos, en algún sentido, tal vez a veces hasta legisladores que no lograron conseguir la banca terminan de directores por 5 años y después se van. Entonces allí estaría la diferencia de por qué unos ganan el salario que ganan y otros por qué ganan este otro. Corregir esto ahora no es lo mejor, es claramente no es lo mejor, porque obviamente la situación del Uruguay no daría para eso, sobre todo si estás pidiendo sacrificio, dale ejemplo vos, y no lo están dando. Óscar Andrade, senador del Partido Comunista, también consideró que esto es malo, que es una mala señal este tipo de aumentos cuando la mayoría o muchos de los uruguayos están comiendo en ollas populares, dijo Andrade, el senador del Partido Comunista. Y también dijo que tampoco es bueno lo que aparece del aumento de generales y coroneles y en la Fuerza Aérea y en la Armada Nacional, cambiando lo que se había definido como rebaja en esta cantidad de cargos en la Ley Orgánica Militar en la modificación del año pasado, 2019. Nosotros decíamos a Andrade que igualmente el Frente Amplio esto lo hizo tan despacio que en realidad no se ha llegado todavía a bajar a 130 coroneles. Estamos alrededor de 180, 190. Por lo tanto, 156, que es lo que plantea la calle Pou, son menos de los que hay ahora. Claro, son más de lo que planteaba la ley que se votó el año pasado. Bueno, lo que dice Andrade es que esa ley es ley. Lo hicieron paulatinamente. Lo hicieron paulatinamente, entre otras cosas, por quejas de Manini Ríos. Manini Ríos, del cual Óscar Andrade dice, bueno, creo que este cambio que se hizo por parte del gobierno multicolor, aquí fue Manini Ríos el que finalmente habló con la calle Pou. Vamos a escuchar lo que decía el senador comunista. Yo creo que es irritante por el contexto. Si no fuera un contexto donde tenés una situación escandalosa de uruguayos y uruguayas que están en una situación de desempleo, cayendo en la pobreza, en medio de un esfuerzo que fundamentalmente van a ser trabajadores públicos y privados y jubilados, con un congelamiento salarial muy duro, se podría entender. O sea, en otro contexto, en un Uruguay en crecimiento económico, con cobertura social amplia, pero en esta situación donde hay 40.000 uruguayos y uruguayas que están comiendo en ollas populares, solamente en Montevideo, claramente parece esa medida no contar con la sensibilidad suficiente de que no se le puede pedir a un enfermero que congele su salario durante un año, a los jubilados que sufran una rebaja de poder adquisitivo muy dura que no se veía en el Uruguay desde el año 2002-2003, y en ese momento incrementar los recursos a jerarcas. Yo creo que no estoy diciendo que no sea necesario en otro contexto para tener la gente más especializada. Lo que sí creo que el contexto en el que se elige es el peor, y que es una decisión, tanto esa como la de ampliar la cantidad de coroneles y generales en medio de una crisis social muy profunda, donde cualquiera, el sentido común te dice, hay un montón de cosas antes, mucho más prioritarias que esta, son medidas que vienen en el presupuesto, que no por su magnitud, pero sí por la señal política, generan mucha irritación. Andrade, es valedero lo que dicen algunos sectores del oficialismo respecto a que igual, en relación a los coroneles, todavía no se había bajado la cantidad de 130 y que 156 son menos de los que hay en este momento. No, yo lo que estoy diciendo, pero no, se había bajado, sí. O sea, la decisión política y jurídica ya está, la norma ya está votada, ¿no? Y claramente esta norma amplía lo que de aplicarse la norma de forma plena generaría como resultado. Entonces, no hay duda que la señal política, que va en la misma dirección. A ver, acá tenemos recorte de la DINAMA, de los funcionarios que controlan el medio ambiente, recorte del Banco de Previsión Social. Hemos sufrido recortes de la inversión en salud del Banco de Previsión Social que afecta al Pacheco y al Canzani. O sea, áreas sensibles del Estado han recibido recortes muy importantes, pero muy importantes. Estamos discutiendo acá lo de ganadería, que los trabajadores dicen no vamos a poder controlar el estatus sanitario del país con el recorte. En ese marco, el primer planteo general de ni un solo recorte, de una sola vacante en las Fuerzas Armadas, ya fue una señal contundente que se dio en el mes de abril. Esto viene a reforzar esa señal contundente. Mi interpretación política es que esta agenda es una agenda que le imprime cabildo abierto a la coalición, ¿no? No encontré otros sectores políticos que tuvieran tanta preocupación en la defensa de la cuestión militar, en particular de las jerarquías militares, no tanto de los sectores de menores remuneraciones ahí, ¿no? Laureano Moreira, diputado del Partido Nacional por el departamento de Rocha, viene denunciando que no hay una cobertura y un sostén para la atención justamente de personas con capacidades diferentes en ese departamento. Falta de atención integral a personas con capacidades diferentes. Gobiernos anteriores no han colaborado de forma precisa y adecuada en esta temática, y más aún en esta zona del departamento, donde parece olvidada en varios aspectos, y este es uno relevante. Capacidades diferentes, las cuales comprende autismo, síndrome de sordomudo, síndrome de Down, síndrome de Asperger, problemas de motricidad por diversos orígenes, problemas de visión, etc. Notamos un alto abandono al tratamiento, al seguimiento. Por lo tanto, resaltamos la ausencia de estudios que den datos objetivos de esta situación. Constatamos que no existen trato o método seguro, tampoco de forma continua y exitosa para estas personas. No existe hoy día el poder asegurarles un procedimiento terapéutico completo a cada caso que busque como objetivo mejorar el relacionamiento social, la capacidad de aprendizaje y que obtengan el derecho a realizar tratamientos multidisciplinarios correctos. Necesitan un trato que dé como resultado pronósticos favorables, donde cada individuo tenga un plan de tratamiento basado a su diagnóstico. Señor Presidente, no vemos tampoco un camino claro debido a la falta de políticas por gobiernos pasados, políticas precisas y eficientes en este tipo de temáticas, cosas que nos sorprende con la cantidad de dineros utilizados, claramente mal gestionados. Ahí tenían el planteo del legislador por el Partido Nacional del departamento de Rocha, marcando la ausencia de herramientas y técnicas para la atención de personas con discapacidad diferente. Nos vamos. Nelson Díaz en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.